is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 34º programa, el programa 34. Gracias por acompañarnos durante, creo que por lo menos tienen que ser 7 meses o cuánto, a ver, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y ya ahora con abril llegamos justamente a comenzar el que sería nuestro 8º mes juntos. Gracias por acompañarnos de nuevo durante todo este tiempo, reuniéndonos 90 minutos cada semana para escuchar música juntos y compartir canciones que normalmente no escucharíamos en la radio o en la tele, o que quizás a veces no se nos ocurriría buscar en YouTube siquiera, o en algún otro lugar donde encontremos música. Y además de decir algunas tonterías al respecto y nada, ¿no? Es la idea de compartir un poco de música cada semana. En este programa he tenido algo de feedback últimamente. Sé, por ejemplo, que mi gato Frank se duerme escuchando el programa, así que tengo que hablar menos y tiene que ser un poco más gracioso. También sé que mis chistes malos no siempre se entienden como chistes, así que tengo que usar risas enlatadas para señalizar cuando estoy haciendo una broma. Y así cada vez nos vamos acercando más a lo que podría considerarse el objetivo final de este programa, que es convertirse en una versión podcast radiofónica músico-céntrica de un late show. De hecho, el de Kirk Ferguson, cada vez soy más fan del late show con Kirk Ferguson, que es totalmente surrealista, con su caballo Secretariat y su robot gay Jeff Peterson. Así que búsquenlo en YouTube si algún rato tienen tiempo libre para ver a Kirk Ferguson. Y nada, bueno, ya en serio, este programa sigue bastante en la onda del anterior. Un poco con canciones duras, raras, experimentales, varios ídolos de lo que podríamos decir es el rock alternativo o el rock indie o experimental, qué sé yo, como Lou Reed, que regresa luego de haber aparecido con la Velvet Underground la semana pasada, o Primal Scream, que también vuelve después de 20 programas por lo menos. Hay pocas novedades, pocos estrenos, pero sí varios debuts, por ejemplo Guided by Voices, que no llegamos a pasar en el programa La Música que Escuchan Todos, que era el que teníamos con mi hermano Luis hace 7 años más o menos. Seguimos en huelga de bandas brasileras porque no hemos sido contactados por Petrobras ni ninguna institución del hermano país que quiera financiarnos un buen micrófono, pero en todo caso, si es que quieren hacerse una mejor idea de cómo va normalmente un programa de radioactividad, pueden entrar al blog radioactividadshow.blogspot.com y ahí van a escuchar los 33 anteriores. Los pueden bajar también, dejar comentarios. Por cierto, gracias por compartir con sus amigos los programas, dejar comentarios, escucharnos. Ya saben que ese feedback enriquece lo que hacemos, así aunque sea haciendo estos comentarios boludos al principio. O también, claro, que es la gasolina que nos mantiene aquí. Bueno, no quiero que se duerma mi gato, así que vamos con la primera canción del programa, que es, como decíamos, Lou Reed, que ahora viene con una de sus canciones de su etapa intermedia como solista, ya luego de una década lejos de la Velvet, de su disco The Blue Mask del 82 o 3. Vamos a escuchar la canción homónima, The Blue Mask, de Lou Reed. Así que vamos con eso, Lou Reed y The Blue Mask. Yeah.

por esa combinación quizás es que también en este disco Reed se parece mucho al John Cale pirado de los primeros 80, que andaba tan torcido por abusar de la cocaína. Y también, por otro lado, es una versión exitosa de lo que debería haber sido Lulu, ese disco que como que emparejó a Lou Reed con Metallica y que es legendario por los motivos equivocados, se podría decir. En todo caso, la clave de este disco es la participación de Robert Quine, que empuja, decíamos, el sonido de la banda a un rock and roll velvetiano, que era algo que no había hecho Lou Reed para pavor de sus fans y críticos desde por lo menos Transformer. Y bueno, Quine es un maestro de la guitarra, fan de la Velvet y uno de los innovadores del instrumento más subvaluado, menos conocido, que prácticamente inventó el sonido de la guitarra punk con los Heartbreakers, tocando con Richard Hell. Un sonido sin un ápice de blues, que era pura crudeza blanca, que bueno, White Light, White Heat, y que era una agresión controlada justamente a ese estilo, ¿no? Estilo White Light, White Heat, que era el disco fundamentalmente noise rock de la Velvet. Y bueno, también está en este disco Fernando Saunders, que era el bajista colaborador más fiel de Lou Reed, en un casi power trio. Claro que Reed tocaba guitarra también, que era de contundencia absoluta. Y bueno, la letra de esta canción habla del recuerdo de los días drogones de Reed. Lo de Blue Mask, de hecho, es porque uno se pone azul cuando se pica y, es decir, cuando se inyecta heroína, perdón. Y en este caso, Reed tiene un trip malo que hace que se acuerde así de las cosas que hizo por conseguir droga en las calles, que se inyectaba en los pezones para no dejarse marcas en los brazos. Y de hecho, en ese trip tiene como un flashback de los malos tratos de su infancia, como los electroshocks que decíamos justamente. Y plasma el nivel de violencia que tuvo que soportar, tanto de forma arbitraria por culpa de su familia, de la sociedad, como autoinfligida, un alma en el fondo muy frágil como la de Lou Reed, ¿no? Y toda esa crudeza recuerda quizás a Street Hustle, tal vez la obra maestra de Lou Reed solista como compositor, pero sin un gramo de narrativa o de amor, ¿no? Es pura violencia, ¿no? Y eso hace de esta canción súper interesante. Y bueno, seguimos con el programa. Había dicho que no quería decir más y bueno, pero ¿qué puedo hacer? Es mejor, al menos logré dejar de decir no tanto. Y bien, bueno, vamos a escuchar ahora a Noi. Creo que es la primera vez que aparece esta banda seminal del crowd rock en el programa. Si no, sí que pasó bastante tiempo desde que aparecieron. Y que ahora nos traen una canción de su primer disco, el más conocido, el más influyente, pero que no es Halo Galo, que es su canción más conocida y también más influyente, sino una que Bisensi, puede ser, Bisensi, no sé exactamente cómo se pronuncia en alemán. En todo caso, tenemos a Noi con Bisensi a continuación. Thank you. hace mucho tiempo que no pasábamos nada crowd rock, además que no estamos en huelga todavía de música alemana porque no hemos solicitado apoyo a esta legación diplomática, que por cierto tiene bastante ya lidiando con otros países europeos que quieren evitar que les hagan recortes fiscales o les obliguen a subir los impuestos y cosas así. Así que mejor no intentarlo siquiera. No creo que tenga mucha paciencia. Pero además que nos perderíamos la oportunidad de escuchar canciones como esta. Y que yo la descubrí en el shuffle del iPod mientras estaba en la elíptica. Que me parece que es una canción perfecta para ese tipo de ejercicio. Porque si para correr necesitas algo que te empuje, no sé, que te mantenga el pulso elevado, para la elíptica necesitas casi hipnotizarte en este ritmo de elíptico, justamente. Y esta canción, dicen sí, es perfecta para eso, y que muestra también la influencia que tuvo la Velvet Underground sobre las bandas de esta primera camada del crowd rock, y también el space rock de Hawkwind y los primeros años de Pink Floyd. Bueno, ya sabemos que Klaus Dinger y Michael Rother eran el dúo detrás de Noi y que contaban en este primer disco, el 71, con la producción de Connie Plank, otro de los grandes próceres del crowd rock y uno de los productores e ingenieros más influyentes de la historia, sin duda. Y que aquí conseguían ese impresionismo fluido, tan típico de la Cosmische Music. Por ejemplo, de hecho creo que Wiesensee es un lago en los Alpes austríacos, si no estoy mal. Y que acá, también demostrando esta conexión con la Velvet, lo tenemos el minimalismo percusivo, que no es el Motric Beat que inventaron los mismos Noise, sino es como un tum, tum, tum, así dos notas, ¿no? Que es prácticamente lo que hacía Moe Tucker con la Velvet, y la guitarra evocadora, en eso tomando un poco la onda más space rock que velvetiana, que podría pasar por una cascada de sintetizadores sin demasiado problema. El juego que hace Klaus Dinger con la guitarra y el feedback es magistral realmente, la distorsión. Y bueno, justamente vamos a escuchar ahora una banda que poco ha querido seguir los pasos de Noi, que se declara influida por el crowd rock y sobre todo por el Motric Beat, y que regresa este año con un disco que seguro no será tan rompedor como lo fueron en su momento Screamadelica o Exterminator, pero que al menos los dos cortes que hemos escuchado suenan bastante bien, y que lo que vamos a escuchar ahora sí es Primal Scream, con una canción precisamente tomada de Exterminator. La canción se llama Accelerator, o Accelerator si prefieren, y nos recuerda un poco esta conexión con la Velvet, del rock experimental y el crowd rock. Así que vamos con Primal Scream y Accelerator. Estos eran Primal Scream con Accelerator, lo más abrasivo y sintético que hemos escuchado hasta ahora en el programa. Y que acá es difícil distinguirlo, pero en este disco Exterminator del 2000, la canción Shoot Speed Kill Light es en el que un secuenciador sigue el ritmo Motorik, además con Bernard Sumner de New Order de invitado. Ahí sí nos queda claro el link que tiene esta banda con el crowd rock. También están las grandes similitudes con My Bloody Valentine, al menos en lo superficialmente reconocible, ¿no? Este sonido de guitarra abrasivo, como decíamos, que podría parecer los momentos más crudos de Isn't Anything, ¿no? El disco del 89 de los Valentine. No es una casualidad porque Kevin Shields es uno de los productores de este disco y era miembro temporal también de la banda, casi solamente en las giras, pero bueno, era parte del grupo. Y por un momento, sobre todo con este disco, parecía que el futuro del rock iba por ahí, con una versión Prodigy o Chemical Brothers de los Stooges, como suena esta canción. De hecho, varias publicaciones eligieron este disco por encima de Kid A, de Radiohead, como diciendo, bueno, el futuro del rock tal vez está por este lado, no tanto por el de Radiohead. Eso se puede discutir, pero bueno, es una evidencia de cuál era la percepción de la música en este 2000. De hecho, Exterminator, este disco, es como una cápsula perfecta de la estética de ese momento, ¿no? Con toda esa agresión, hasta cierto punto impostada, la colisión de estéticas, ¿no? De la electrónica y el rock en este caso, ese elemento político, iba a decir banal, pero no es banal, es realmente superficial, ¿no? Casi cosmético, eso es lo que quiero decir, sin un contenido ciertamente ideológico, sino simplemente cosmético. La ansiedad urbana, esa decadencia de la primera irrupción de lo digital, ¿no? Un sentimiento finisecular que también fue la gasolina de bandas como, yo creo, por lo menos los Strokes, Interpol, no sé. Y es un poco también lo que sentí el año pasado entre los discos más conectados con su tiempo, ¿no? Era como hay algo así de incomodidad con lo que está pasando, ¿no? Y ¿en qué desemboca esto y cuánto tiempo toma? Pues no hay forma de saberlo. Si lo supiera, estaría apostando en la bolsa y no haciendo un podcast, ¿no? Bueno, en todo caso, con este disco sí se consolidó una forma de hacer rock que para mi gusto la inició David Bowie en los 70s, pero no sé, no he leído Retromania de Simon Reynolds, que es un análisis de este hacer música imitando estilos como uniéndolos, enfrentándolos, celebrando la tradición del rock o contradiciéndola, sino deconstruyéndola. Le pega mucho a Bobby Gillespie por eso, le dicen que hace álbum collector rock, ¿no? Rock para gente que colecciona discos. De hecho, hay un chiste que dice, ¿cómo se le dice a un bicho que anda siempre con músicos? Bobby Gillespie. Y bueno, es un pobre tipo, ¿no? O sea, tiene mala suerte de que sus letras son un poco boludas, pero no parece mala gente, ¿no? Y siempre he estado ahí en el lugar correcto, ¿no? Haciendo cosas buenas. Tiene amigos como Kevin Shields, ¿no? O sea, si fuera un boludo, yo creo que Kevin Shields no le hablaría siquiera. Esta canción, justamente, Accelerator, es lo último que ha publicado Creation Records antes de cerrarse. O sea que tampoco es una banda indigna, ¿no? Y bueno, su disco de este año, como decíamos, parece interesante. Se llama More Light, que eran las últimas palabras de Get antes de morir. Recupera muchos de los colaboradores de este Exterminator. El mismo Kevin Shields, incluso, por ejemplo. Y que nos sirve como pie para la próxima canción, que une a otro innovador de la guitarra con un productor de relumbrón. Se tratan de Fripp y Eno. O Fripp and Eno, bueno, en todo caso Robert Fripp y Brian Eno, con uno de sus experimentos de los primeros 70, también un programa muy setentero en lo que va del mismo, que nos traen del disco No Pussyfooting la canción Svastika Girls. Así que Vamos con Svastika Girls de Robert Fripp y Brian Eno. Thank you. Acabamos de escuchar a Robert Fripp y Brian Eno con la infaltable canción larga del programa, en este caso Svastika Eyes de No Pussyfooting del 73, el primer disco colaborativo de este dúo, que luego trabajarían también con David Bowie y con, bueno, por su propia cuenta lanzaron dos o tres discos más titulados Morning Stars y The Equatorials. No sé, bueno, pero tienen dos discos y el último es reciente, del 2005-06. Y también teníamos la conexión con Svastika Eyes, que es una canción de The Exterminator, de Primal Scream, que no fue planificado, pero ahí está. Y esta canción que suena como un proto Animal Collective, quizás sin el elemento tribal de esta música, que nos demuestra un avanzadísimo uso de los loops de guitarra distorsionados, ¿no? Que ahora es relativamente sencillo hacerlo, pero en los 70 era seguramente más que visionario lo que estaban haciendo Fripp y Eno con este disco, No Pussyfooting, que fue relativamente ignorado en su época y mal recibido además por los fans de Roxy Music y de King Crimson, las dos bandas matriz de donde provenían estos dos músicos. Para los interesados en entender cómo funcionaba este sistema de manejo de loop, cintas o loops, como quieran, había un docu en YouTube, no sé si seguía, lo bajaron la última vez que lo busqué, que demostraba que era realmente un esfuerzo colectivo, porque estaba Fripp tocando la guitarra en vivo, digamos, y mientras iba grabando, Brian Eno había desarrollado un sistema que tenía como dos velocidades distintas de reproducción o dos niveles de volumen, no estoy tan seguro, de modo que claro, iba escuchando, sí, había las dos cosas, creo, delay y volumen, y el control, así que mientras iba tocando Fripp, escuchaba alguna parte de la canción, ¿no? O sea, ya lo que había tocado, digamos, inmediatamente antes, o lo que había tocado 20 segundos antes, distintos volúmenes, y lo que hacía ahí, ¿no?, era jugar con eso, ¿no?, que le dejaba escuchar, cómo lo distorsionaba, por ahí le metía algún sintetizador. Claro, iban construyendo esta como sinfonía, podríamos decir, o esta mezcla es de loops, exactamente, que recuerda a momentos a Terry Riley con estos discos Electric Surgery, Derbiches o Derbiches, no sé, In C, o incluso a Rainbow in Curved Air, ¿no?, que son como sus obras cumbres. No llegó a gustar ni siquiera la vez que, algunos años después, cuando fue recuperado el disco como una obra capital del ambient, esta canción Svastika Girls, quizás por su maximalismo, ¿no? La gente se quejaba de que tenía demasiadas cosas pasando al mismo tiempo y que la otra mitad del disco, que es una canción que se llama Heavenly Music Corporation, creo, es cierto que es más prístina, inmediata, como que en esta otra canciones Svastika Girls mucha gente metió la mano, ¿no? Hasta George Martin, que no sé qué rayos hacía mezclando esta canción. Además que también es cierto que ese solo con eco, como con E-bow, tan típico del sonido de Fripp, un poco que rompe la canción, pero también sirve como fermento de donde se levantaron bandas como Popol Vuh, ¿no? Y también algunos experimentos ambient más tirados hacia la New Age, ¿no? Alemanes sobre todo. Y este disco es anterior a todo el boom de ese estilo, no, dentro del crowd rock. Y bueno, el título también me permite saludar a Pablo Lavallén, uno de los escuchas de este programa. No nos escucha siempre, pero ¿qué vamos a hacer? Creo que solo mi gato cuando no se duerme. Así que hola, Frank. Porque Svastika Girls era lo que había visto en una revista, en un Stalag, de hecho, Robert Fripp, si no me equivoco, que era una mina en bolas con un gorro de las SS haciendo el saludo nazi. Bueno, quizás tenía una banda más nazi, ¿no?, para reconocerla, pero después estaba en bolas. De ahí vino ese título Svastika Girls, ¿no? Y seguimos con el programa con una de las bandas totem del indie noventero, estos titanes de Dayton, Ohio, que por fin aparecen en el programa, creo que incluso no salieron en la música que escuchan todos, así que vamos a con el debut absoluto de Guided by Voices con... No, mentira, sí escuchamos Guided by Voices en, en la música que escuchan todos. Pero bueno, da igual. Vamos con Guided by Voices y Man Called Aerodynamics. Contraste con Free Pain o no. Y eso que Man Called Aerodynamics, o el hombre llamado Aerodynamics de Guided by Voices, que es lo que acabamos de escuchar, no es lo más lo-fi que han grabado estos norteamericanos, ni de lejos. Así que además un grupo verdaderamente prolífico, porque había años en los que sacaban hasta 3 discos, cada uno con más de 15 canciones. Y de hecho Robert Pollard, que era el líder, además sacaba uno a su nombre, así que una verdadera máquina de producir canciones. Y como grupo, como sonido, Guided by Voices, a pesar de que no son tan populares como, qué sé yo, Pavement, o Built to Spill, o Dinosaur Jr., son lo más cerca que estuvo el rock postmoderno de generar una estética total, fagocitaria, podríamos decir, que asimilase tanto el rock clásico como lo experimental, cosas excéntricas, pero también la cultura pop, tipo Iron Man. De hecho tienen aquí una canción titulada llamado al club de fans de Iron Man o algo así, o que como The Fall fuesen cerebrales, pero también unos borrachos empedernidos. B-1000 del 94 es algo así como los discos definitivos de la época, o uno de los discos definitivos de esa época, hecho por un profesor de escuela al que le gustaba demasiado el porro y la cerveza, que grababa sin parar canciones en su casa, a veces sin terminarlas, una se mezclaba con la otra mientras estaban siendo grabadas, nunca duraban más de 2 minutos y medio, que querían sonar como los bootlegs de los Beatles o de The Who. Un momento irrepetible, por cierto. Además, eso estaba pasando en Matador, mientras Matador Records, mientras que Beck, que más o menos compartía esa excentricidad musical, estaba en una disquera major. Imagínense, es algo completamente imposible de que vuelva a suceder ahora. Y este disco, que de donde hemos tomado Man Called Aerodynamics, es parte de esta trilogía con B-1000 del 94, Alien Lanes del 95, y que cierra la trilogía dorada Under the Bushes, Under the Stars, este disco del 96, que ya tenía invitados de lujo como Steve Albini o Kim Deal, y refinaba un poco el sonido, ¿no? Y que fue además el último de la alineación clásica de la banda y de esta estética también clásica lo-fi, hasta el 2012, que fue cuando se reunió el grupo y tenía que venir a la primavera, pero no vino, cabrones. Pero que sigue produciendo un montón en estos dos años que está activa. La banda ha sacado 5 discos o más. Así que sí, siguen con esa onda un poco scatterbrain, ¿no? Que tienen 7 pensamientos, es la palabra, creo, o la frase en español. También tienen el encanto ese así amateur y amante del rock, porque hay que recordar que la palabra amateur viene de eso, ¿no? De un tipo que ama su oficio, ¿no? Y que no necesariamente lo ve como una profesión o una forma de perfeccionarse, digamos, en ese, ya estoy diciendo huevadas, en ese quehacer. Pero nada, ¿no? Guided by Voice es una banda adictiva que genera fanatismos drásticos. Hay un libro interesante que es sobre el aprendizaje, la educación sentimental dentro del indie, de John Sellers, que termina con eso, ¿no? Como se empieza en el indie por una chica que le regala, no, ni siquiera le regala, que le gustaba New Order en los 80. Y él, para hacerle el entre, empieza a escuchar y como que queda enganchado, le pasa esa enfermedad venérea, que es lo que él dice que es el amor por el indie. Termina con la mina, pero ya está contagiado, y luego va avanzando por los 90s hasta que cae en Guided by Voices y se come los últimos 5 capítulos del libro, ¿no? Sus juergas con Guided by Voices, y termina en una trifulca con el mismo Robert Pollard, borracho por alguna cosa que malentendió en alguna entrevista o algo que le hizo este periodista John Sellers. Un libro interesante que les recomiendo que lo chequen si es que se puede bajar por internet o algo así. Y ya que estamos hablando de tipos locamente productivos, workaholics, como se les decía en los 90s, toca escuchar al grupo original de Todd Rundgren, otro retorno al programa, que sin embargo llega ahora con su banda original, como decíamos al presentar lo que es Nas o The Nas, con esta canción de pop psicodélico medio barroco que se titula If That's the Way You Feel. Así que vamos con Nas y If That's the Way You Feel. If that's the way you feel, don't change your mind. Be sure this time I don't really mind. I don't really mind if that's the to to bleed so that no one is stopping you. Right when you get to wherever you're going to, I might have gone, but I'm too much involved to forget all my problems and think of them some. I'm not in the habit of running, my fears are the black hole, and I'm less concerned with your secrets than if I quite carry on. So if you want a little bit of attention, why not make a spectacle of yourself in public? Or maybe you could credit me with having enough understanding to merit a word. Besides, this is the end, and goodbye, it was real. But then, if that's the way you feel, let this be gone. I don't mind. Decide it on what you really want. What you tremendo volantazo estilístico que pegamos ahí para pasar del pasotismo slacker, lo-fi de Guided by Voices para escuchar la sofisticación pop de cámara de Nas con If That's the Way You Feel, que viene bien porque así dejamos de lado también todas las rarezas experimentales y largas que aparecieron en este programa, y feas además algunas, o sea que es perfecto para limpiar un poco el paladar, como se podría decir, escuchar cosas como esta, del primer disco de Nas, del 68, que sacaron 3 discos a pesar de que no tuvieron demasiada suerte, como veremos a continuación. pero en este disco está también la versión lenta de Hello It's Me, una de las canciones pop más hermosas de todos los tiempos, que la pasamos en el programa, si no estoy mal, en su versión de Todd Rundgren del 61. Y bueno, decíamos que The Nash nunca tuvo suerte porque jamás llegaron al Reino Unido a tocar, donde probablemente ese estilo de música habría pegado mejor a finales de los 60, por problemas de visa sobre todo. El líder, entre comillas, que era Todd Rundgren, quería ser un singer-songwriter, tocar canciones en piano casi él solo, hacer arreglos más sofisticados, trabajar más con su material lírico. Y la banda, en cambio, quería hacer blues rock psicodélico como los Yardbirds. De hecho, de ahí viene el nombre de la banda. Tienen una canción, los Yardbirds, que se llama algo como The Blue Nash o algo así. En medio de... Bueno, también los managers del grupo los querían vender como un grupo de pop prefabricado al estilo Monkees. Así que entre fotos que les sacaban para revistas de adolescentes y la afectación, así las veleidades de Todd Rundgren y el pulso que mantenía con la banda para hacer música más directa. En medio de todo ese tumulto de incomprensión e intereses cruzados, surgió una banda súper influyente para el power pop, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, pero más en Estados Unidos por la vía de, sin duda alguna, Big Star. También en cosas más contemporáneas, Grizzly Bear, porque son The Nash como los papás de Grizzly Bear, con esas armonías tan cuidadas y una instrumentación brillante, ¿no? Y pop, pero en el mejor de los sentidos. Y por cierto, ya que estamos mencionando a Grizzly Bear, un gran saludo para Adrián Rojas, un amigo que escucha el programa desde las épocas de la música que escuchan todos. No creo que escuche cada programa, pero en todo caso va el saludo para él, que es muy fan de Grizzly Bear. Y así hemos llegado al final del programa, con un nuevo viraje estilístico, otra vez además en el tiempo. Hemos mantenido las anteriores canciones un cacho retro, la más nueva era Guided by Voices de hace 20 años prácticamente, así que vamos con algo del 2009, un grupo que también tiene que volver este año con su segundo disco, a pesar de que sacaron EPs y algunos discos casi colaborativos con La Rooks, por ejemplo. Se trata de Major Lazer, este proyecto de Diplo, uno de los DJs y productores más interesantes de estos últimos tiempos, que nos trae la canción Can't Stop Now, grabada bajo la chapa de Major Lazer. Así que vamos con Major Lazer y Can't Stop Now. Qué buena que es esta canción, ¿no? Debo admitir que el 2009 a finales, cuando recién llegué aquí, me compré unos amplis con un megabajo solo por pasar esta, por tocar esta canción como se debe. Ahora esos amplificadores están arruinados, alguien me los saboteó, probablemente no les gustaba tanto como a mí esta canción a mis vecinos, o escuchar música con un bajo contundente. En todo caso, estoy seguro que Major Lazer, que es el dúo de Diplo con Switch, dos productores electro, podríamos decir, arquitectos del éxito de MIA, entre otros, o Maya, que se fueron a Jamaica y, bueno, que más que a fumar porro y samplear algunas cosas, y de paso colaborar con lo más granado del talento del reggae isleño, algo que también hizo Snoop Dogg este año y que ahora se llama Snoop Lion. Y bueno, de paso se inventaron este alter ego, que es un comando jamaiquino que luchó en la guerra contra los zombies del 84, pero que la CIA lo recuperó su cadáver, creo, y que hicieron experimentos con lásers sobre él. Tiene un brazo que es un lanza, no un lanzallamas, un láser. Y claro, luego se convirtió en un renegado de la CIA y es un mercenario ahora, ¿no? Este disco, Guns Don't Kill People, Lasers Do, del 2009, es perfecto para el verano, o por razones obvias. Esta canción es quizás la más tradicional de este álbum, las otras están más tocadas por lo electro, los samples, lo postmoderno, la mano de Diplo y Switch. Pero acá, como con Mr. Vegas y Joby Rockwell, tenemos una joya del dancehall, ¿no? Y de hecho aprovecho para enviarle un saludo a mi hermano Luis, que está obsesionado con el perreo dancehall, así que si alguna vez descubren más canciones de este estilo, háganselas llegar a él. De esta forma hemos llegado al final de nuestro 34º programa. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo, y en particular estos últimos 90 minutos. Ya saben que pueden encontrar en el blog radioactividadshow.blogspot.com los 33 programas anteriores para escucharlos en streaming o bajarlos si así prefieren. También pueden aprovechar para hacer pedidos, dejar sugerencias, reclamos, insultos, pedir que rompamos la huelga brasilera, lo que sea, ¿no? Que pasemos más soul, más hip hop o menos pues para eso está. De hecho, gracias también por no solo escuchar el programa y compartir con nosotros este espacio, sino por darle bola y feedback y difundir el programa entre sus contactos en las redes sociales, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 7 días o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.